El portavoz del MINRES de la República Popular Democrática de Corea dio declaraciones a la prensa el día 7 y dijo como sigue. El 8 de septiembre se cumplen 71 años desde cuando Estados Unidos ocupó en lo militar la parte sur de Corea. Más de 70 años desde la ocupación de Sur Corea por las tropas norteamericanas, es la historia en que perduraban la guerra, el enfrentamiento y la agravación de la tensión en la península coreana. Hoy, las tropas norteamericanas de ocupación en el sur de Corea constituyen un ente canceroso que perjudica la paz y la seguridad de la península coreana y la región y acarrea el nubarón de la guerra termonuclear. Después del fin de la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos ocupó el suelo surcoreano bajo el pretexto de desarme de los imperialistas japoneses. Dividió a la nación y el territorio de Corea en dos partes, persiguiendo la misión agresiva de dominar Asia y el resto del mundo, y acarreó los desastres de la guerra al pueblo coreano. Durante más de 60 años, que datan de la firma del acuerdo de armisticio, introdujo en el sur de Corea y sus contornos las armas nucleares y otras enormes fuerzas armadas agresoras, y agravó ininterrumpidamente la situación de la península coreana y la región, librando los ejercicios bélicos conjuntos ante República Popular Democrática de Corea de diferentes formas. Bajo el cartel de la flexibilidad estratégica, las tropas yanquis se transformaron como tropas movilidad estratégica que puedan intervenir en los conflictos regionales, mostrando más claramente su carácter agresivo. Estos días, tratan de emplazar en Sur Corea el sistema antimisiles SAD que toma su alcance operacional hasta los países periféricos. La realidad demuestra claramente que, sin retirar los uniformados estadounidenses del sur de Corea, no se puede esperar ni la paz duradera ni el aseguramiento de la seguridad de la península coreana y el resto del oeste asiático. Estados Unidos debe revocar la anacrónica política de hostilidad a la República Popular Democrática de Corea, dándose clara cuenta de la corriente de la época y de la posición estratégica de la República Popular Democrática de Corea en la lista avanzada de las potencias nucleares, sustituir el acuerdo de armisticio por un convenio de paz y retirar de inmediato sus uniformados y pertrechos de guerra acantonados en la parte meridional de la península coreana.